Los atletas en los tacos de salida, silencio absoluto en el Estadio Olímpico. Se acaba un poquito la salida Usain Bolt. Salió mejor Powell. Ahora Bolt va primero. Bolt viene a posición. Bueno, 50 metros. Se va. Powell se queda. Segundo gay. Va a ganar, va a ganar, va a ganar. Sigue, sigue. 9.58. ¡Toma! ¡Paco! ¡Paco! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! 9.58. Increíble lo que ha hecho Bolt. ¡Qué récord del mundo! El viento vale 0,9, sigue corriendo una curva, sigue corriendo la recta, increíble el récord del mundo, es leyenda, es un ser sobrehumano, es lo más grande que hemos visto en una pista de atletismo. 9,58, ahora sí que pasó de 45 kilómetros por hora, ya nos acercamos al elefante, al canguro, incluso al galgo. Usain Bolt, la leyenda. El atleta más grande del mundo. Acabamos de vivir 10 segundos para la historia del deporte en estos mundiales de atletismo de Berlín. ¡Qué barbaridad!